gran pueblo argentino salud. Pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bien, comenzó la hora doble. Ya arranqué con un furcio muy... Comenzó la... Ahí está, comenzó la hora doble del jueves, último día de la semana para nosotros, y me reincorporo al plantel porque estuve sin venir, ¿saben? Ayer y anteayer. Claro, pues, ¿cómo te fue? Muy bien, me fue muy divertido, actué en Montevideo, actué en Colonia, llega Félix Buenaventura destrozado, sin una pierna, con una cara de cansancio, y una remera que le regalé yo, muy bien. Y un corte de pelo, que no lo había visto. Un corte de pelo, y mucha capa, siempre mucha capa, ¿no? Como un busito, un saquito, una remera, una camiseta, una no sé qué, y un saco, y bueno. En fin. Y una metralleta. Y una metralleta, perfecto. Y una credencial que dice que está... ¿qué dice? Donde el rock vive, un acceso VIP de rock and pop. Tenelo a mano, eso te puede hacer entrar en cualquier concierto. Está revisando las basuras de nuevo. Sí, de la radio. Sí, de hecho sí. Acá, no, mirá, me encontré esto. Bien, me encontré esto que es... te traje un regalo de la calle, me lo encontré en la calle. Ingreso Caballeros, Sexy Tabú. ¡Epa! 36. ¿Sexy Tabú? Ingreso Caballeros, Sexy Tabú. O sea, si vos 37. Querés... O sea, es un talonario. Es un talonario, yes. Vos querés entrar a Sexy Tabú y podés... Ahí está. Pero dice de caballeros, así que hay que ver cómo... Yo, ¿cómo haría? Me pongo un bigote, si quiero mucho. Sí. ¿Qué será? ¿Sexy Tabú? Quiero Sexy Tabú ahora. Ahora queremos... Gastaste una. ¿Gastaste una? Dos gastas. Sos un gil. Ay, qué prolijo que sos. Típico porque de... estaban todas manchadas, estaban pisoteadas, ¿eh? En cambio de arranco... ¿Qué sabe el puerta? ¿Eh? ¿Qué sabe? Ahí está, ahí parece un talonario, bien. Por favor. Pablo Masi, ¿cómo está usted? Muy bien. Muy bien. Sí, hombre, no va a hablar en su momento. Muy bien. Él está en medida de fuerza. Cobra, hablar, cobra por minuto. Lo mínimo necesario. Se acabó. Muy bien. ¿Algo más? Muy sí, bien. Sí. Ya está. Otro tema. Hablo en la columna y después no me meto más porque... Sí. Ahí está. Casi iba a opinar, pero no. Está amagada. Darío Góngora, lo extrañé estos días. Sí. A quien más extrañé de todo el equipo es a usted. ¿Usted está bien? Sí, bien, perfecto. ¿Usted, Vanessa Strauch? Muy bien. ¿Qué tal salieron los programas en mi ausencia, señor Buenaventura? Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿eh? Decir que lo reemplazó. Vino de invitado el señor Nicolás de Trasí. El martes, y nada, su manera de apreciar el mundo es siempre grata. Y ayer vino Vanessa Strauch, es ella, Ana Carolina. ¿Y qué tal? Bien, como el Negro Lista estuvo muy complejo, estuvimos nosotros dos. Está indispuesto el Negro Lista, no quiero entrar demasiado en detalles. Cosa que Ana dejó ya hace rato. Muy bien. Y entonces, fue esa situación. Me alegro. Fue muy amable. ¿Qué tal estuvo? Bien. En la provincia. Bien. ¿Qué tal? Actué en Colonia, en el Sheraton, en el Hotel Sheraton. Un evento para 35 personas de un laboratorio. Se rieron. Qué bien. ¿Y cómo está el tema marihuanero allá? Muy lindo, la verdad, muy lindo. Gente fumando porro por la calle, es Ámsterdam. Plena luz del día. No, es mucho mejor que Ámsterdam, porque calculo que en Ámsterdam hay algún tipo de normativa. Acá es como un y salieron por todos lados, se fuma. Sí. Así, gente andando en bicicleta, viste, con una mano, con el termo y el mate, y con la otra fue el faso. La miércoles el termo. Y el manubrio, no lo doble. No, ahora van a necesitar una. Vas a ver que los uruguayos van a sacar alguna formación con el tiempo como para que te sostenga el termo, y entonces van a poder tener las manos con otras cosas. Muy claro. Es que lo que pasa con las mutaciones, viste que en México nacieron como tres nenes que no tenían uña en el dedo chiquito del pie. ¿Y eso qué se debe? Eso es evolución. O sea, esto, digamos, la evolución empieza en México. Es algo muy loco, ¿eh? Es muy científico lo que estás diciendo, además. Sí, ¿eh? Eso parece las teorías de Gabo. Tres de, ¿por qué nenes. No, porque fueron tres, es una bocha tres, disculpame. Tres, claro, sí, es una muestra para muestra. Ya voy a intervenir sobre ese tema. Muy bien. Mira, bien, claro. Ahí está, perfecto. ¿Para qué es antropólogo si no es para esclarecer? Lo tientan, ¿eh? Usted no quería hablar y ahora le tiran temas que le calientan la palabra. Totalmente. Perfecto, feliz. Es como funciona. No, escúchame una cosa. Pero no me podés discutir nada porque... Tienes la tarjeta. Es la tarjeta. Ahí está, muy bien. Y voy a hacer uso de la tarjeta todo el tiempo cuando alguien me diga algo. Es como una lógica de... ¿Sabes que ese tipo de lógicas es de noticiero ya? ¿No? Hay tres casos de nene sin uña al menique. Sí. ¿Mutación? Así con signo de pregunta. Sí. Pero... Lo que estaba pasando, que estaba pensando que es como curioso, vine hoy a la radio temprano, porque me fui a dormir a Palermo y estaba acá nomás, y un amigo dijo, toca Dancing Mood, y vine. ¿Vino a ver a Dancing Mood? Sí. ¿En Rock and Pop? Sí, acá nomás, muy cerca. Mirá. Racing Mood, le decíamos, nos reíamos solos diciendo, Racing Mood, ¿no? Como la gente que no sabe nada, pero va porque es gratis. ¿Y estuvo bien? Yo me divertí mucho porque estaba con mi amigo hablando tonterías y poniéndonos al día, así que no, siempre esas cosas son. Así que tuve como 2 o 3 horas de ocio en mi semana, y han sido esas, y fui muy feliz. Bueno, tampoco sé qué. El trabajado. Poné la marcha, Peloní. Sí, por favor, poné la marcha. Vamos a la apertura de... LR4 Radio Espléndida. La broadcasting de las iniciativas felices. Se enorgullece en presentar la hora doble. 238 personas se agolpan en el estudio mayor. Saludando entre otros a Vanessa Strauch con ¡Chicos! Su columna de moda, canciones y risa. ¡Chicos, acá! El señor Pablo Masi, columna de antropología, y va a desmitificar. Feli Buenaventura y Federico Simonetti, la conducción en la fórmula para ganar las PASO. Bótenlo. Ale Quiroga está en la producción. Y como siempre, el más aplaudido, Darío Góngora en la operación técnica. Esto es la hora doble y vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Espléndida M990. Vamos a ver, claro, qué onda Sexy Tabú. Sexy Tabú, güey. Sexy Tabú. Mirá lo que estoy viendo, ya que vamos a entrar pronto en el mundo de la venta. De la venta. Sí. El mango es el compañero ideal de la marihuana, dice. Consumirlo potencia los efectos positivos del cannabis. Y reduce los negativos. Claro, qué bueno. Y qué rico el mango, ¿eh? De ahí viene el mango, qué rico el mango. Bien. Claro, ay, me dio ay, el centro. Qué bien. Me desopilo. Qué bueno que es mi trabajo. Sí. Ay, qué descansado se te ve cuando no estoy, ¿eh? Qué bendición. En fin, bueno, vamos ahora sí a hacer la parte de la venta que hay que hacer siempre, porque son nuestros auspiciantes quienes confían en este programa. La gente, por ejemplo, de Nac and Pop, cadena nacional y popular de rap y morfi, 24 horas, con dos nuevas sucursales, una en Flores y la otra en el centro. Nac and Pop, tres vouchers hay para quienes quieran llevarse los vouchers, que pueden elegir cualquier comida y cualquier bebida. ¿Qué es eso que hace cada tanto? Yo no soy. La lata, escuchamos el salario. Las latas que abre. Me estaba volviendo loco que se escuchaba que hacía como... Está abriendo una lata, qué vergüenza. Bueno, no habla. Tres vouchers de la Campop para que puedan, por ejemplo, tomarse lo mismo que está tomando Pablo Masi, una cerveza, por ejemplo. Lo pueden también pedir cualquier cosa para comer de las que están en el menú. Los primeros tres que las pasan a buscar por Freire 932 se llevan cada uno un voucher que puede elegir cualquier cosa, cualquier plato de la Campop. Y como siempre, tenemos un kilo de helado de Cadore de nuestra heladería de cabecera, ahí frente al Paseo de la Plaza, corriendo. 1695 entre Montevideo y Rodríguez Peña. Cadore, un kilo de helado que es cotizado así a precio de lista, unos 100 pesos. Bien. Ustedes se lo pueden llevar gratis participando de la consigna y después al final del programa elegimos una. Es muy rico. La consigna de hoy, ¿cuál es? La hemos decidido antes justo de entrar porque veníamos, según me dijo Alejandro Quiroga, homenajeando a columnas. Hoy es antropología con helado. Difícil consigna, pero Pablo. Sí, pero no es imposible. No es imposible porque explícanos un poquito. Un montón de pueblos originarios, un montón de antropólogos, un montón de, por ejemplo, pueden hacer civilizaciones, culturas, claro. Por ejemplo, mirá, así, Guaranana. Por ejemplo, perfecto. Ya está Guaranana, ya ahí lo tenés, por ejemplo, ahí lo tenés. Frutos del bosque y mano. Mirá, yo digo malinosquirotos al whisky. Y para que no se... Malinowski era un famoso antropólogo. Pero, ¿qué pasa? ¿Te trajiste la trampita y todavía no hay nada? No. Chicos, me traje la lista de otra heladería con los... Cuando me dije, no me van a embromar. Me traigo la lista de los gustos. Y al primero que lea se me va a ocurrir algo. Qué bueno, me encanta cuando fallan ese tipo de planes maquiavélicos. Bien que leíste, vos te vi. No, sí, miré, pero okay, dije una que yo se me ocurra. Perdón, pero solo... Lemon pie grande. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sirvió, muy bien. Perdón, pero una cosa. Para el que no se la vea venir, tenemos cualquier civilización, ¿eh? Cualquiera, los claro. Otomanos, los romanos, todos esos, los europeos cuentan. Todos, se trajeron. Mayas, incas, aztecas. Jeroglíficos. Los esquimales, los vikingos. Pirámides, vikingos. Hay de todo. De todo. Pachamama. De todo, exactamente. Exactamente, hay de todo. Los vikiwingos. A mí me gusta más que guaraná. No. Bueno, antropología con helado, es la consigna de hoy. Ya mismo estoy titando el mismo en homenaje a nuestro antropólogo. Salud. Lo pueden hacer en Twitter, en @loradoble, en facebook.com/loradoble y en el 4010-7157 y 7158. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir... La indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. La indecisa. Espacio publicitario. Nac and Pop. Come bien al mejor precio. Nac and Pop. Come carne de verdad. Nac and Pop. 4 horas abierto, es Nac and Pop, Nac and Pop, nacional y popular. De

always do. I turn around cause it's time to go. Bien, bien, bien, ya seguimos con Lora Doble, ya están algunos participando con la consigna de hoy, que es antropología con helado. No es tan difícil, es oyente, supérense. Pero sí hay un montón de cosas, agarran un libro de historia de secundaria y ya salen. ¡Ay, mi voz! Sí, sí, sí, veo la diferencia, ¿no? Notorio. Bueno, un libro, sí, Google, sí, Google, sí, con lo fácil que es Google, ¿eh? Bueno, ¿qué los que están participando, qué nos están diciendo, Félix? ¿Tiene a mano? Los participantes, por supuesto, por siempre. Supuesto. ¿Cómo no voy a tener? Antes que nada quiero preguntar, ¿qué pasó con el tuit de Borja? Se lo dejó abierto el Twitter de Borja en el... Ayer en la computadora, ¿y alguien mandó un mensaje o algo? Sí, ¿qué pasó? Pero yo no fui. Porque mandan uno ahí y pone... Según Borja dice, las personas de Lora Doble respetan mi amor por Independiente y no me van a usar la cuenta si me quedo logueado en la compu de la radio. Sí. Fue Ana Carolina que se metió acá en la compu y dijo, voy a poner esto. Muy bueno. Qué amor. Me pareció genial. Estaba ¿nunca muy enteró, contento, Borja? No, sí, sí, hoy nos dijo que estaba muy contento, que gracias por haberle respetado la cuenta de Twitter. Sí, a mí me pasa a veces que dejo el Facebook prendido y de golpe al otro día una noticia de esas que digo, yo no tengo ningún interés en este tipo de noticias, evidentemente. Todo el mundo siempre el chiste de Twitter, soy puto, cuando uno deja abierto, qué feo. Sí, sí. Incluso no, gente que es puto y no es ningún chiste, ¿no? Ya soy, que es como, soy hetero, no se divierte, hetero. Claro. Le ponen, sí, me gustan las minas. Le ponen. En fin, bueno, ¿qué nos han dicho de antropología con helado? Por ejemplo, tenemos a Emma Jones, que ha dicho maracumayas. Maracumayas. Muy bien, encanta. Emma. Federico Simonetti ha dicho malinos... Uf, malinosquinotos al whisky. Malinowski. Malinowski. Era uno de los... ¿Quién era Malinowski? Era un antropólogo de los más famosos. El que estudió los mosquimanos era el que estaba en el sudeste asiático por Borneo. ¿Qué es lo que hizo Malinowski entre miles de cosas? Un antropólogo. Sí, ya sé. Explique un poco más, basura. En mi columna. En su columna. Tenemos también Vanesita, que ha dicho Lemon Pie Grande. Muy lindo. H. Mariano ha dicho Quinoto Manos al whisky. Me encanta. Y acá tenemos a Lina Pérez, que ha dicho Pistache Cantropus Erectus. Muy bueno. También, éxito total. Efectivamente, entonces, bueno, pueden meter lo que se les ocurra que tenga que ver con cualquier cosa social, pueden meter, eso es antropología, así que sí. Es más vasto, el campo es enorme. Muy amplio. Enorme. Tengo Tután Quinot al whisky. Muy lindo. Me encantó. Lo que más me gustó fue que diga, tengo. Bueno, pido. Para escuchar más de antropología, separamos y vamos con la columna. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La Hora Doble. Un 2x1 de cosas gratis. Canción. ¿Te gusta? ¿Qué canción es? Rasputín. Rasputín de Bonnie. Mira. Qué hermosura. Qué lindo. Ahí está. Es como media celta, ¿no? Como una cosa así. Medio rusa. Rasputín. Buenísimo. Sí, ahí va. ¡Hey! Sí. Me encanta. Qué belleza. ¡Hey! ¿Qué nos trajo para hablar hoy? En su última columna por un tiempito, ¿eh? Por un tiempito, porque se va de viajes. Y que pero tienen problemas con los auriculares, ¿no? Mucho. Sí. No le gusta. Sí. Ah, porque esos son los que quedan grandes. Igual no me gustan, no me gustan los que me queden bien. Pero entonces, ¿por qué se ponen los que quedan incómodos encima? Es un rebelde. A ver. Es tan rebelde usted. Sí. Me escucho raro con el auricular. Bueno, pero ahí va mejor. Aguada de los desiertos lejanos. La pera de un dulce ayer. Bien. Tiempo de la pasto verde. Ah, qué lindo. No me acostumbro. Bueno. Me oí un rato, lo disfruté por un momento. Gracias. Sí. Tienes una linda voz. Sin auricular. Hermosa voz. Hermosa. Vamos a hablar de... No preparé. Estoy en un vértigo de trabajo en otras cosas. Así que no tengo una columna. No se excuse. Háblenos de lo que se le ocurra. Primero voy a hablar de mutación, que Mutación. Dos palabras de mutación. Tres, recordemos el caso para el oyente desprevenido. Tres mexicanos, una mutación. Puede ser, ¿eh? Un país. Es así. Un país, México, nacieron tres bebés sin uña del meñique. Del pie. Más dramáticos de mutaciones. La mutación es azarosa, primero. No es adaptativa, es azarosa. ¿Cómo? Es azarosa. La mutación puede ir para cualquier lado. Es puro azar. Es una copia defectuosa del código genético. Claro, como los ojos azules. Ponele, claro. Uh-huh. No va por presión. No es que las hojas están más altas y se estira el cuello de la jirafa. No va a pasar nunca. Claro. Ahora, si una mutación azarosa es eficaz adaptativamente, va a tener ese individuo probablemente una mayor eficacia reproductiva. O va a vivir más tiempo, o por algún motivo va a tener más posibilidad de dejar descendencia. Si esa mutación es hereditaria, se va a heredar. Pero el origen de la mutación es el azar. Si la mutación es un desastre, no sirve para nada, ese individuo muere, no funciona bien, no se adapta bien, así que su cría también muere y listo. Ajá. Si la mutación funciona, si es que llega, por ahí no llega. Por eso su ejemplo es muy lindo. Parece que los ojos azules son una mutación bastante actual. Sí. Hace 30.000 años. Sí, nueva, en Homo sapiens sapiens. Mirá. No antigua, un tipo solo. Uh-huh. Unos sea, ojos azules. ¿Ojos azules son más elevados las personas con ojos azules? Más atractiva, parece. ¿Sí? Parece sí, que resultaron tan atractivas que un tipo nació con ojos azules y de ahí vienen todos los ojos azules que hay ahora. Uh-huh. Así que sí, puede ser que tres niños nacieran con un dedo menos. Me y imagino. Si eso le sirve para ser un mejor jugador de fútbol, ganar más dinero, tener muchísimas botineras y no usar ningún tipo de preservativo, ni cuidarse y embarazar a todas que buscan heredarlo, capaz esa mutación se herede y ya tenga 40 hijos con un dedo menos. Ahí está. Si no se dilapidaron la guita, ellos también van a repetir la historia de papá y pronto va a haber muchísima gente con un dedito. Igual 40 personas con una fortuna de futbolista o algo de eso. También, es muy lindo. Es muy lindo, pero se acaba. Se acaba. No, se acaba. Pero además, no. Otra cosa. No, si la fortuna es grande, al contrario, porque son 40 millonarios. Ah, claro, un futbolista puede ganar 40 millones, por ejemplo, neto de patrimonio, tener 40 millones de dólares y le da un millón a cada uno, que a su vez resulta atractivo para muchas mujeres que quieren, por su fama o por su poder, quieren salir con los hijos de millonarios. O por su falta de uña. Y eso, claro. Y ellos, a su vez, dejan más descendencia y así, evidentemente, la humanidad pierde el dedo. Ahora pasa algo con las mutaciones, entre la mutación física en el ser humano, salvo que sea algo que genere un cambio, no sé en qué, no tiene mucho efecto adaptativo. Por ejemplo, ahora nace un tipo como Bill Gates, que si hubiera nacido hace 100.000 años no hubiera durado nada. Claro. Bueno, así que ciertas condiciones físicas no afectan mucho en lo cultural, porque hay otros factores más relevantes. Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, eso no sé a qué viene. Ahora. No, pero estoy así, otro tema antes de hablar de lo que quería hablar. Carbono 14. No sé por qué, pero me parece que está bien saber qué es. ¿Qué es el carbono 14? El carbono 14, el carbono que se usa, nombrar. Se utiliza mucho, sí. Se utiliza mucho. Lo voy a decir bien rápido, bien fácil de explicar. Estamos compuestos de carbono. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Todo ser vivo está compuesto de carbono. El carbono que tenemos, una pequeña proporción del carbono tiene 14 electrones en vez de 12. Es el carbono 14, un isótopo radioactivo del carbono. Uh-huh. Pónganle que el 10% del carbono total que compone un ser vivo tiene 14 electrones en vez de 12. Uh-huh. Cuando esa persona o ese ser vivo muere, empieza a perder de un modo gradual, mensurable, la cantidad de la proporción de carbono radioactivo. Por ejemplo, apenas murió ese ser vivo, el 10% es radioactivo. Claro. A los 100 años, el 3% del carbono total. Hay una tabla que indica, sabiendo la proporción de carbono radioactivo en el total de carbono de ese ser vivo ya muerto, ¿hace cuánto murió? Sí. Claro. Sí, es muy claro. Entonces, se reduce a carbono, es ese resto orgánico, y se descubre que del total del carbono que tiene, un 2% es radioactivo. Se ve en la tabla y dice, bueno, el 2% es muerto hace tantos años. 20, claro, 30 años. Algo así como, perdón, en realidad es casi lo contrario, pero digamos sirve para deducir también como los aros del árbol, que cada árbol es, cada aro es como un año de vida, tengo entendido. Claro, es, eso sería una cronología relativa. Claro. No es absoluta, porque vos podés saber cuántos años vivió ese árbol, pero no en qué momento. ¿Sí? Vos encontrás una rodaja de árbol, contás los aros más angostos, supone son los inviernos. Claro. Entonces, bueno, tiene... Ese árbol vivió 40 años, pero no sé si vivió 40, hace 100, hace 200. Ah, claro, años. Claro. Esas claro, son claro. cronologías relativas. A menos que el árbol todavía esté entero. Ah, si el árbol está vivo, sí. Ahí sí, podemos. Si está vivo todavía. Si está vivo, lo cortamos para ver cuánto tiene. Claro. Sí. Tenés que cortar el eje principal, ¿no? Las ramas por ahí tienen menos años. La rama tiene menos años, pero creo que, digamos, seguramente la ciencia ahora tiene alguna manera de... Esa, cortar. Y podés saber justo cuándo murió, que es hoy. No, pero cuánto vivió, claro. Otra cronología relativa. Bueno, la otra, esa del carbono 14, es absoluta. Se sabe en qué momento, ¿sí? Preciso. Es preciso, bastante preciso. Si es muy antiguo, más de 100.000 años, se usa otro isótopo. Otro isótopo radioactivo que compone los seres vivos que se pierde más lentamente, que es el potasio argón. No se puede aplicar el carbono 14 a nada que haya muerto después de las primeras experimentaciones con energía nuclear humana, porque ahora la cantidad de carbono radioactivo que tienen los seres vivos es muy variable. Ajá. Entonces, sí, algo que cualquier cosa que haya nacido después de 1940 y pico sí. Puede tener una proporción, por ejemplo, Vanessa puede tener una mayor cantidad de radiación de acuerdo a la vida que vivió, más cerca de las radiografías, de muelas, por ejemplo, sí. o lo que sea. Entonces, sí. bueno, ya no se puede aplicar. No hace falta aplicarlo tampoco. Después de 1940 hay tanta información que varía de cada persona. Varía de cada región del mundo, cada persona, cada ser vivo. Pero si no, cualquier cosa que haya estado viva está compuesta de carbono, y sabiendo qué proporción de carbono radioactivo queda en el total del carbono que tiene, se sabe en qué momento falleció. Otra cronología relativa es, por ejemplo, si en un sitio arqueológico que tiene pinturas rupestres, eso suena raro pero pasa, se desprende un pedazo de pared con pintura y queda en el registro del suelo. Entonces se sabe que todo lo que está de ahí para abajo es anterior a la pintura. Bueno, se puede fechar las pinturas. Ajá. Es muy difícil fecharlas porque siempre son pigmentos minerales, así que no hay manera de saber cuándo se hizo. Si se usó con algún ligante orgánico, puede ser, pero casi siempre es muy poco material. Claro. Yo quería hablar de... ¿Sí? De pueblos. Bueno, hay unos pueblos. A veces se hace una división entre pueblos igualitarios, es decir, pueblos aborígenes sin Estado, y nosotros, y todos los parecidos, que son pueblos con unas jerarquías muy marcadas, con el poder distribuido de una manera muy distinta. Entonces, casi todos los pueblos cazadores son considerados pueblos muy igualitarios. Quiere decir que tienen más o menos el mismo acceso al conocimiento todos los integrantes de esa sociedad. ¿Los cazadores? Los cazadores. O sea, un hombre adulto cazador sabe casi todo lo que pueden saber todos los hombres adultos cazadores de ahí. Y el jefe más poderoso no sabe ni tiene mucho más poder que todos los demás. Es un... dicen primus inter pares, el primero entre pares. Muy distinto a una sociedad como la nuestra, donde el conocimiento está tan dividido que la mayoría de nosotros sabe muy poco acerca de una sola cosa, y sobre todo demás no sabemos casi nada. También en un pueblo cazador el trabajo parece estar menos alienado, porque lo que se hace está muy vinculado a la supervivencia inmediata. Se sale, se caza, se hacen las armas que vas a usar, con las que se cazan los animales que vas a comer. En cambio, en una sociedad como la nuestra, uno casi nunca hace lo que consume. Hace una cosa, gana guita, y con eso se compra cosas que hizo otro y que no se sabe ni cómo está hecho. Ni cómo funciona, ni nada, ni por qué funcionan así. Ni se lo plantea uno, claro. No, tampoco. Entonces, eso hizo pensar que estas sociedades cazadoras son mucho más igualitarias. Hay mucho menos poder para repartir. El conocimiento está mucho más distribuido de forma más pareja. Todo el mundo sabe más o menos lo mismo. La única división... La única objeción rara a este igualitarismo de las sociedades cazadoras es la enorme asimetría entre hombres y mujeres. Ahí no hay igualitario nada. Ahí la cagaron. No hay nada igualitario, parece. ¿Qué pasó? Y parece ahí esto de que los hombres conocen toda la actividad productiva, que conocen todos los hombres, ¿sí? No es que uno sabe una cosa, otra. Se diferencia cuando se habla de género, porque hay una división sexual del trabajo marcadísima. Los hombres llevan una vida y hacen una cosa, y las mujeres llevan una vida y hacen otra cosa. El hombre es, en tanto es lo que hace, que es un cazador. Sí, no hay mujer cazadora. No hay mujer, nada. Imposible, no hay mujer cazadora. Por lo menos estoy hablando de los pueblos cazadores americanos, de la selva americana. Ajá. No hay mujeres cazadoras, los hombres cazan, el hombre es, en tanto es cazador. Si deja de ser cazador, deja de ser hombre. Con ejemplos dramáticos de gente grande que ya no pueden llegar a cazar como se supone que tienen que cazar, y se los considera muertos en vida, muertos culturalmente, y se los empieza no tienen a tratar, respeto por la por lo que no puedan cazar, igual que un muerto. Igual que un muerto, es decir, se lo espanta, se le echa humo de tabaco cuando se fuma para ahuyentarlo, como un espectro de un muerto. Obvio, no se le ha de comer. Hubo un caso que vivió un arqueólogo conocido que estaba esperando que un pueblo cazador actual en la selva paraguaya emigrara de un lugar para hacer una prospección de lo que dejaban, de los restos materiales de la zona que habían ocupado. Entre lo que dejaron, le dejaron un viejo, enterrado vivo hasta el cuello, que era un hombre que en un juego, torneo que habían hecho de disparar con arco y flecha hasta cierto lugar, no había llegado al blanco que habían fijado, a la diana que habían puesto en un árbol. Como prueba de eso, que no podía cazar más, no podía abastecerse de comida y a los demás. Sí. Era un lastre para el resto. Pero estaba nervioso, estaba... ese día. Hay algo... La voy a exagerar, pero acá cuando una persona dice que es lo que hace, por ejemplo, soy abogado, y cuando le toca la jubilación y deja de ser lo que hace, también se lo frita un poco. Por ahí no a ese punto enterrarlo vivo, pero hay algo de la persona mayor que ya no ejerce de lo que antes decía que él era, diciendo en mi época... Hay una especie de construcción de que se te pasó el tiempo. Esta es un poco más extrema. Cuando se encontraron estos arqueólogos con un montón de restos materiales, entre ellos un tipo vivo enterrado hasta el cuello, y estaban en la charla típica de mezcla de progre y científico de ¿qué hacemos? Y se decidió un poco solo porque no quería ser desenterrado. Él no quería. Ya estaba también él, porque para que esto funcione todo el mundo tiene que creerlo. Sí. Incluso el que participó. Claro. ¿No? No dice, yo estoy vivo. No, no, no, está también. bien, déjame así acá. Que quedó así la historia. Se lo comieron qué las triste. Hormigas, sí, una cosa rara. Ay. Qué jodido que te comen hormigas, Te van comiendo la cara. ¿Te arrancan por la cara? Y es lo que tiene en la mano, el resto está enterrado. Claro. Salvo que esté enterrado en un hormiguero. Ese es el no tema. No tengo más datos, Ahora voy a empezar a inventar. Hormiguero, ¿no? Claro. Hormiguero, y empiezan a poner como montanita arriba del hormiguero. El hormiguero en el... Jete. ¿No? No. Entonces, pero ya se lo pensó todo. Yo lo primero que pensé en los agujeros y se mudan de hormiguero, es re mala onda. Se equivocaron, los agujeros. Por favor, estamos en la columna seria. Claro. Yo no es la columna de los guaguancó. De los parraleños. Bueno, estoy pensando algo de eso. Bueno, entonces hay una división sexual del trabajo tan marcado que son dos mundos distintos. ¿Y las mujeres? Perdón, vos mencionaste en algún momento algunos casos de, creo que eran de guaraníes, en donde, no me acuerdo qué tribu, que hacían separaciones independientemente del sexo. O sea, unos eran cazadores y otros eran mujeres, y no importaba qué sexo real tenía cada uno. Sí. Es así, es tan importante el trabajo que se realiza que el trabajo define de qué sexo sos. Claro. En algunos casos, entre un pueblo que son los llanomanos. Se hace a veces un ritual, se hacía, capaz que en 1960 se practicaba todavía, no sé ahora, que se colocaba un niño de 5 o 6 años en una chocita con un arco y un cesto. Sí. El niño ya había visto cazar a su papá. Sí, esa es una buena ayuda para lo que va a ocurrir. El niño suele ocurrir que agarra el arco. El arco de juguete que representa lo que ve a los hombres hacer. Ya está en edad de elegir lo que eligió papi. Ahora, si agarra el cesto, el canasto, ¿qué va a hacer? No va a ser gay. No. Por ahí le gusta hacer cosas con cesto. Va a ser mujer. Va a ser mujer. Va a ser mujer y va. ¿Cómo son las opciones? Hombre, mujer, arco o canasto. Arco, canasto. El cesto es la meta típica de la recolección. ¿Sí? Claro. De juntar las cosas. Y el arco de la casa. El hombre caza, la mujer recolecta, por ahí siembra y cosecha, se labura, pero todo va al cesto. El cesto es como el elemento que carga a la mujer sobre la cabeza todo el tiempo. Y si el chiquito agarra, si el ¿qué pasa? Agarra ¿qué el cesto, hacen? Nena. en vez de nene. ¿Pero qué significa? Significa que tiene que hacer todos los pasos sociales que implican ser una mujer. Entre ellos, casarse. La fiesta de 15. Ah, casarse con un casador. Con un cazador. Los cazadores son poligámicos, tienen varias mujeres. Conviene una mujer fuerte, corporalmente hombre, que carga mucho más, porque como en otra ocasión les conté, no había en la selva americana ningún animal de carga, y el animal de carga eran las mujeres. Tampoco estaba descubierta la rueda. No, claro. No había rueda ni animal de carga. Entonces, un tipo que tenía más mujeres podía cargar más cosas, lo que estaba bueno, más claro, podía cosas llevar más, para más. Llevar, para distribuir, y las mujeres también son un elemento de intercambio interesante. Entonces, no, ¿verdad? ¿Y si la mujer es barbudo y musculoso? Muy barbudos no eran. Claro, no. Que ahí me hiciste acordar justo a una historia que es un manga japonés, que es, pero realmente es formidable el cómic, en el que el padre es un asesino y agarra y tiene la criatura, y cuando el pibe tiene una criatura le da a elegir entre dos cosas: una pelota o una espada. Si el pibe agarraba la pelota, el padre lo hace pelota, básicamente. No. Sí. Claro, para que esté justo con la madre, que también había muerto. Ahora no me acuerdo cómo muere. Y si el pibe se va a la espada, agarra la espada. Y como que es como que se vuelve como del trabajo del padre. Y terminan haciendo eso. El pibe termina agarrando la espada, y el padre agarra y se lo lleva y le enseña a ser un asesino. Un asesino como él. Sí, pero me llamó la atención porque es esa decisión, ¿no? Claro, una decisión muy grande de toda la vida en un momento. Suena una cosa dramática. Sí, que el pibe vaya a jugar ahí, a todo lo que le va a pasar. Altos al punto pong, que tiene que japoneses. Tiene que quedar embarazado, tiene que hacer todos los pasos. El embarazo lo ayuda un poco el brujo de la tribu, le prepara una mezcla de comida constipante que lo seca de vientre. Vive ahí una metáfora de un embarazo un poco rápido. Va, como los partos son solitarios. ¿A quién se parece el hijo? No, la mujer va a parir, esta mujer que nació como hombre pero es mujer, va a parir sola a la selva, como todas las mujeres de esa cultura. Así que vuelve. ¿Con qué vuelve? ¿No? Con el hijo muerto. ¿Y qué es el hijo muerto? ¿Es el tereso? No tiene por qué llevar, claro. Puede llevarlo, pero puede no llevarlo. Murió su hijo. Hay una mortalidad infantil. Murió en el parto. ¿Quién moría más en los partos? ¿Los niños o las niñas? Le puse tereso. No me quiere desviar, pero no se lo voy a permitir. Escucha, ¿qué muere más en los partos de mujeres guaraníes que van a parir solas a la selva? Eso ¿qué lo están contó. Esperando tener? Eso lo contó. ¿Un hijo varón o una hija mujer? Un hijo varón. Sí. Muere más las nenas. Eso lo contó. Entonces vuelve y murió muerto, nació muerto. Bueno, ahora, ¿de dónde sacaban las mujeres? ¿Eso lo conté también? No. Porque si las mujeres matan sus hijas mujeres, hay un déficit de mujer ahí. Claro. De otro pueblo. De otro pueblo. Claro. Y entonces ahora me están sobrando hombres. ¿Qué pasa? Claro. Los hombres. Del otro pueblo. Los del otro pueblo los matan. Los matan a todos, los claro. Los matan a todos. En ningún momento. Y se quedan entonces, hay una exogamia de grupo. Y ir a buscar a las mujeres de otro pueblo y matar a los hombres de otro pueblo. Mm-hmm. También pasa que la casa, esta, que es. Tiene esa cuestión supuestamente igualitaria y de un trabajo sencillo de hacer y de poco tiempo, tiene muy poca capacidad de sustento. Entonces no podría haber un crecimiento demográfico muy grande en la selva porque no hay tanto para comer cazando. Claro. Entonces esta cuestión de librarse de los hombres de otros pueblos y quedarse sus mujeres y matar tus propias niñas es un control del aumento de la población bastante eficaz. Pero bueno, y además es una... Es una forma también de mezclar genes a lo pavote, volviendo al tema inicial, porque claro que sí. Permanentemente la cruza de razas y... Sí, de ir a otro, claro, de otro grupo todo el tiempo. Claro, de grupos étnicos distintos. Así que, ¿ese es el igualitarismo que tenían estos indios? Buah. y concluye la columna con para mí todos eso eran todos qué fachos que era vos. Qué pero fachos. mira Félix, agarró el cesto. Félix, soltá la canasta. Félix, soltá la canasta. Félix, ¿y dónde guarda el iPhone? En el arco. Claro. Bueno, ahí está. Encantador el tema de hoy. Encantador. Yo me gustaría otro día, no hoy precisamente, pero

nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Oh Lord, oh Lord. Cantidad que hay de personas participando de antropología con helado. Qué bueno, qué bueno. Por ejemplo, ¿qué nos dicen? Por ejemplo, Pistachecanthropus erectus. Muy bueno. Alina Pérez, Alina, que también dijo Neandertalmendrado. Genial, increíble. Seba Crespo ha dicho, creo que es uno de mis favoritos, Limonia. Muy bueno. ¿Cómo es? Limonia. Limonia. Bueno, muy bueno. Limón. También ha dicho etnia naná. Muy bueno, muy me lindo. Encanta. H. Mariano, son todos muy buenos, en serio. H. Mariano ha dicho Toramisu. Toramisu, muy sí, bueno. Sí, sí, me encanta. Emma Jones ha dicho mantecolonos galeses. Bueno. Sí, siempre mete el mantecolo. Kaiser Sose ha dicho Maus de limón. Maus, así con doble S. Claro. Sí. ¿Quién era? ¿Quién era? Marcel Mauss. Marcel Mauss, un antropólogo. Ah, muy bien. También ha dicho Seba Crespo, Mousse de limón Montesquieu. Muy bien. Bien. Espera, voy a seguir. Dulce de leche civilizado, también ha dicho. Muy bueno. Acá tenemos también a Ale Quiroga, que ha dicho Quinotos al Darwinsky, que me parece muy... muy bueno. Lástima que ya tanta gente dijo que no te sabe whisky, si no sería mi favorito. Voy a seguir. Seba Crespo ha dicho esqueleto roncino. Muy lindo. H. Mariano de vuelta ha dicho kiwichi. Muy bueno, muy bueno. También Alina Pérez, samba yo nómadas. J ha dicho Inca chocolatado. Emma Jones ha dicho antropistachología. Muy bueno, bien. Voy a seguir. Cereza Salmarras Kino Bin Harris. Hay un antropólogo ahí, vale. Sí. Eso es el CBC de antropología. Ojalá, acá tenemos a Marcel Moss. Frambueser James. Hasta Cadore y el Maipo no paro. Dice muy bueno, Emma Jones. Seba Crespo ha dicho Australopithecus. Muy bueno. Bueno, crema del especielo. Mantecolón ha dicho Alina Pérez y Vanessa Strauch ha dicho Tutankamelón. Muy bueno, bueno. No, ¿por qué le diste raro Tutankamelón? Sí, como riéndose al final, como ¿no? al final con Tutankamelón. No, porque ya me lo sabía, porque lo dijiste cuando estábamos en el corte. Chicos, no peleen al aire, por favor. No, no empecemos. Antropología con el lado de la consigna lo pueden hacer en arroba la hora doble, facebook.com/horadoble y en el 4010-7157-7158. Sí. Les metemos pata porque tenemos enganchado Costa del Tuyo con nosotros. Yeah. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Presenta este segmento Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el árbol. Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Federico? Muy bien. Muy buenas noches, son frías incluso, pero también son buenas. ¿Y allá qué temperatura está haciendo? Mira, hay variantes, ¿no? Nosotros tenemos variantes. Una situación especial porque al mediodía tuvimos un pico de temperatura, hicieron 8.5 de la frío. Escala Celsius. Ajá. Y ahora estamos teniendo un veranito raro, 19 grados hacia ahora de noche. Claro. Qué amplitud térmica, ¿no? Bien. Sí, sí, siempre pegado al mar la amplitud térmica es mucho mayor. ¿Mayor? Claro, son mayores. Ajá. Es como, viste, están cadetes, mayores, está también senior. Acá lo que se juega es mayores. Escucho la bella voz de Vanessa Strauss. Sí, hola, ¿qué tal, Roberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vanessa? Siempre que pensamos en una DJ, pensamos en ti para nuestra fiesta. Sí, gracias por las propuestas. Bueno, son decentes, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿quieren que empecemos? Empezamos. Sí, por supuesto. Sí. Para contarles esta semana. Claro. Porque también tenemos que adelantarnos a todo lo que es la veda electoral. Perdóname, sí, y justo te iba a introducir, menos mal, porque te iba a introducir en el tema político. ¿Cómo se vivió el 8A en Costa del Tuyú? La protesta. Bueno, hubo un cacerolazo. No sé si ustedes se enteraron por la zona del mástil. Ah, en Twitter había, sí. Claro, que no es céntrica, es el mástil central, pero queda un poco alejado. Ajá. Y se encontraron dos personas, una señora con su hijo que le llevó una cacerola con una lenteja. Era eso, nada más. Ah, no era protesta. No, era un encuentro familiar. Ah. Como ellos viven, justo el mástil queda en un lugar equidistante, en una línea recta, entre los dos hogares. Claro. Ellos se encontraban ahí, pero no la agitaron, porque si la agitan se cae la Claro, y fueron confundidos entonces con claro. como protesta. Claro, hubo gente que reportó maliciosamente que se había hecho aquí todo eso del 8A, ¿no? Y también otra gente se confundió con un piso, ¿no? Con el octavo A, pero no, era en el séptimo. Bueno, y me ibas a hablar de las PASO, de las elecciones del domingo. Claro, queríamos decir que el próximo fin de semana no es largo, ¿no? Se celebran elecciones. Hay gente imprudente que prefiere así pasarla de joda en joda, ¿no? Boliche, boliche, restaurantes. Mm. No es feriado el domingo. Claro. Nosotros igual no vamos a negar que hordas de turistas, hordas enardecidas de turistas, se dirijan ya sea por aire, por tierra, por agua no les queda bien por el Río de la Plata y el mar, pero que vengan. Lo único, van a tener que salir tempranito el domingo de vuelta para sus lugares de origen para poder oficiar el voto, ¿no? Claro, porque que, si es gente presidenta de mesa que se quiere ratear. Claro, ¿no? Y si es en Buenos Aires, además, no es de la veda, son más de 500 kilómetros. 501, o sea, exactamente. Claro, no le estaría viniendo nosotros bien. No, estamos a 403 y medio, ¿no? Mira, pensé que estaba menos. Y además, hay una veda a partir de las 12 de la noche que no se puede vender. ¿23.59? Sí. Se puede tomar, si ustedes quieren, alguna esperidina, algún licor de huevo. Ya a las 00 hay que pasar automáticamente a una spray con limón. Claro. O bebida cola, claro. O si quieren algún jugo, ¿no? Nosotros siempre recomendamos el jugo que es más sano. Claro. Pero también se da una paradoja, ¿no? Que es una de las paradojas científicas que todavía desde la época de Bertrand Russell no se han podido dirimir, que es, si uno compra un vaso de algún trago largo, un cóctel, un trago mojito. O vaso de whisky a las 23:59, se hacen las 12, todavía la calabaza no se transformó en princesa, y uno lo venía consumiendo, ¿cómo se toma la ley del offside? La claro. 23:59, en el momento que se ha abonado, que se ha servido, que se ha empezado a consumir. En el momento. No estamos en condiciones de resolverlo. No, no. Por eso recomendamos que ese día la gente que bebe se agarre una linda mamúa al mediodía del sábado. Claro, y no hay fiestas, porque también hay fiestas en las casas, se suelen hacer acá, sí, algunos pícaros. Lo que tenemos organizado para el sábado a la noche. ¿Cómo lo organizan ustedes? Es una previa de solos y solas. Ah. Ajá. Se reúnen, ¿no? Es una reunión, lo organiza Seba Muster y como siempre, es una reunión que se hace antes de solos y solas, que es acá en el Club Unidos. Lo recomendamos ir acompañado, ¿no? Uh-huh. A la previa. Ajá. Porque el solos y solas es después. Es para otra gente. Ah. Entonces, si tienen alguna parejita o ustedes algún amante o novio o novia, lo que prefieran, vayan acompañados a la previa de solos y solas. Y claro, ¿Pero después? ¿Y después? Y después está el gran festival de solos y solas, que es ahí en el Club Unidos, pero no tiene nada que ver con esta previa, no están vinculados. ¿Sabe qué? Lo que les quería contar también es que lamentablemente el lunes pasado, pasada las 15 horas, se juntaron una gran cantidad de fans de la agrupación One Direction. Ah, mira, ¿y por qué ahí? Hacía mucho frío, fue por la zona de Muelle Bar, hacía mucho frío y las chicas llevaban unos pósters, ¿no? Y se mojaron, lamentablemente, los pósters. Ah. Entonces la municipalidad rápidamente acudió a su rescate con Contact. Entonces la gente de la municipalidad, los agentes de nuestra defensa civil, les pegó los pósters con Contact, se pudieron salvar algunas, y se recibió también algunos ejemplares de Para Teens, la revista Para Teens, si la conocen. Sí, mandaron 6, estaban secos, por suerte. Así que las chicas, algunas lloraron, gritaron, porque no sé si ustedes saben que el año que viene llegan los One Direction a la Argentina. Claro, pero ¿por qué en Costa del Tuyú? Es un grupo de fans que se juntan acá. Son 16 las chicas. Ok. Entonces ellas se juntan. Para este fin de semana... Sí, quería antes que nada comentarle una cosa. Yo estuve en Uruguay y me enteré de una idea desopilante que la verdad que pensé que era iba a ir para Costa del Tuyú. Yo no sabía, pero es casi una fiesta nacional, tanto en... por lo menos... muy importante en Colonia y muy importante en Montevideo, que es la fiesta de la nostalgia. Sí, hace el día de la nostalgia. 25 sí. años que se hace. Cumple ya. 25 años, sí, exactamente. Sí, sí. Yo me imaginé que. Importantísima. Las dos fiestas más importantes de Uruguay son tres en realidad: sí. El carnaval, la fiesta de la nostalgia, sí. Y lo que ellos, la Semana Santa, que se llama la Semana Turística. Exacto. La fiesta de la nostalgia, para el oyente prevenido, hacen como fiesta en todos los boliches, todos los lugares, todos los bares, todo, con fiestas con temas oldies, así viejos, tema de los 80, etcétera, y se arma como una mega fiesta donde los padres dejan a sus chicos, todos salen todos de los 14. Es muy familiar. Lo que está organizado acá para el verano es la fiesta del futuro. Es todo con música desconocida que todavía nadie conoce. Y algunas personas lloran porque ya saben que para ese momento van a estar bajo tierra. Entonces lloran así por anticipado. Muy buena idea, ¿eh? Sí, sí. Bueno, entonces tenemos las recomendaciones semana, que ya tenemos preparadas para ustedes. Por favor. Recomendamos el uso de teléfonos celulares, son más cómodos que los fijos, ajá, en general, ¿no? Después les queríamos informar que levantaron la serie House, que la dirigía Juan José Campanella, algunos capítulos. Ahora él se puso a laburar en cine y hizo una película, Metegol. Así que si la querían ver la serie House, ya no la están pasando más en televisión. Por otro lado, queríamos decir que no confundan votar con B corta, o V, como dicen en España, con votar con Belago, porque eso es desechar. Y el objetivo de la votación es construir democracia y ciudadanía. Claro, muy buena idea, muy buena propuesta cívica. Recomendar como ejercicio físico el andinismo, que es el más completo. Es mentira, no es natación o boxeo, sino andinismo. Muy bien. Lamentablemente acá solamente tenemos una meseta, son 50 metros de altura. Pero si ustedes están en zona de montaña, recomendamos dejar inmediatamente todo tipo de actividad deportiva que están realizando y pasarse al andinismo, si es mejor con arneses. El lunes casualmente lo entrevistamos a Guillermo Andino, ¿eh? No viene a ningún... Ah, bueno, sí. Bueno, pero él tiene experiencia. Por el Martín Fierro, sí. Si usted, ¿lo han entrevistado? El lunes, sí. No, lo entrevistamos el lunes pasado. ¿Le preguntaron sobre su colección de materiales de García Ferré? No, ah, no, sí, sé que tiene, sí que tiene. Increíble, en vitrinas, sí. Especialmente acondicionadas. Sí. Es mucho más importante en él... que el asunto de la cama solar. Sí. Bueno, ¿qué más tenía? Tenemos para el lunes, como el domingo es comicio, el lunes, por suerte, después de muchísimo debate interno acá en la municipalidad y con todas las fuerzas vivas de la ciudad, vuelve la corrida de toros. Por suerte, es un tema que genera muchos problemas, ¿no? Pero decidimos darle para adelante. No se olviden que lo que está acá en juego es una corrida de toros electrónica, que es el Torobot. Ah, está es bien. El único daño animal se le va a infligir al torero, si el torero es malo. Claro, o sea, está muy bien. El torero, con todo su traje típico, traje de luces, qué lindo. Va a torear a un animal que son de diferentes ganaderías. Esta es de Paco Caminos, que es un animal electrónico, ¿no? Que tiene dos televisores de tubo al costado. Donde se van pasando diferentes avisos publicitarios. Mire, y para la escucha de ustedes, pudimos recoger uno en estudio que ahora mismo se los voy a pasar. Ah, por favor. Sí, sí. Aquí, a ver si pueden escucharlo. Esperemos. Perdón, linda. ¿Te conozco? Sí, de la cautiva. ¿A vos te conozco? Sí, de la cautiva. ¿A vos te conozco? Pero sí, de la cautiva. Cantina La Cautiva, Rosario, Argentina. Muy bien. ¿Lo conocían? Ahí va de nuevo. ¿Sí? No, la verdad. Así, impecable la producción. Espero que hayas escuchado bien. Qué bien. Porque eso es uno de los auspiciantes de acá de la gran corrida que se arma. La Cautiva. Sí, Cantina La Cautiva. Es de Rosario, sí. Porque nosotros recibimos mucha gente de Rosario también. Así que estamos muy entusiasmados con esto. Esperemos que no falle, porque son 6 las personas que están afuera del toro y 2 adentro para hacerlo funcionar. Yo igual leí que había cierta oposición también de grupos veganos, ecologistas, respecto claro, a los torobots, sí. Pero sobre todo porque además esos toros mecánicos son probados con monos, eso es. Sí, sí, bueno, pero son probados con monos reales, pero los que generan más que nada daño en el animal son los monos, porque claro. Tiene parte de plástico y parte de metal. Entonces, lo que ellos hacen es ir mordiendo y hincándole los dientes al toro que tiene parte de aluminio. Claro. Y a veces lo han dejado incluso sin nariz, ¿no? Claro, tremendo, sí. Fue. Tremendo. Bueno. Después tenemos dos denuncias, pero vamos a hacer una sola, ¿no? Porque probablemente estemos corridos un poco de tiempo. Hemos detectado que hay operadores turísticos salteños que están vendiendo a los magníficos cerros de 7 colores de Jujuy como si fueran de Salta. O sea, no se dejen engañar, ¿eh? Hay hoteles, hay incluso micros ploteados, donde ponen diferentes atracciones turísticas salteñas y sin identificarlo al Cerro de los 7 Colores, que queda en la provincia de Jujuy. Mira qué interesante, sacó una foto, me imagino, sí, de tenemos eso. Tenemos todas las pruebas que van a ser publicadas oportunamente si son requeridas por la justicia. Eso sería muy interesante, ¿eh? Sería muy interesante, ¿eh? La verdad... completísimo, como siempre, Jorge. Bueno, y lo que también para cerrar quería decirles que lamentablemente el espectáculo de magia infantil no funcionó. Sí, no anduvo leímos, de vuelta. Leímos. Magia sin límites. Sí, lamentablemente no funcionó, así que hasta nuevo aviso, decidimos por ahora suspender todo el asunto del ilusionismo. Los chicos. Porque ¿qué pasó? Incluso hubo un chico que pegó unos gritos y se le abalanzó al mago. Uf. Sí, y una madre que le pegó un carterazo al chico, ¿no? ¿Al chico o al mago? Al chico. No queríamos dejar de mencionarlo, pero... ¿Y el mago? Hasta que levante un poquito el calor. ¿Y el mago se va a volver o se va a quedar ahí en la zona? Él dijo que quiere quedarse porque está con ganas de comprar una estancia. Ah. Es un cuarto de hectárea, es chica, más que nada podríamos llamarla huerta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el mago se arregla con... Pero él se arregla, sí, y como ahora está sin camioneta, está solamente con el vehículo pequeño, también hubo una gente que lo vio paseando con unas chicas rubias en 2 caballos, ¿no? Papá. Iban los dos, él con las rubias en el caballo y el otro caballo que era hembra iba suelto.

creciste con ellos. Te enamoraste con ellos. All my troubles seem so far away. Pero, ¿sabés todo de ellos? Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Este domingo, desde las 8 de la mañana, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias 2013, están en Radio Splendid. Un completo equipo periodístico de producción, técnicos y operadores, con móviles recorriendo los lugares neurálgicos para seguir paso a paso las elecciones nacionales. El color de la democracia, con Miguel Ángel Terrencis, Mario Mins y un periodista donde está la noticia. Este domingo, desde las 8 de la mañana, en Radio Splendid, AM990, todas las voces. De espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Eso era lo último de los Babasónicos, una canción que no lembro el nombre. Ahora va a venir Simonetti y va a decir el nombre, pero hasta entonces yo voy a leer cositos de antropología con helado, que es la consigna. Sí, cositos, dale. Del día. Muy bien. ¿Eh? Entonces arrancamos. Ay, te trajo. Sí, sos un amor. Dale. Bueno, voy a leer. Dale. Nadia T. ha dicho Tutankamenta. Muy bien. Muy bien, y prepárense porque se viene alta seguidila de Eliana La Casa. Muy bien. Sincretismoca. Yo me se jugó muchísimo. Alteridamasco. La Marcoco, que se cursa en Panamericana. Muy bien. Golazo. me gusta que nada más digas el nombre del que no sé. ¡Eli! Ya está. ¿Cuántos, Eliana? Sí, sí, todo ahí al hilo. Que Seba Crespo también, ¿eh? Están compitiendo todos, cada uno. Me dijeron que ya se llevaron dos vouchers de Nakam Pop, solo queda uno solo. ¡Vengan! Viste que nunca me acuerdo. ¿Se puede en este caso, en vez de que sea un sorteo, que yo vote y yo decida quién gana? Porque sos vos, yo porque creo que soy yo. Por mi parte, yo estoy totalmente de acuerdo, pero necesito que Simonetti. Y viste cómo es, viste cómo es. Sí, ¿No me trajeron café a mí? No. Ah, claro, porque este debe ser el tuyo. No, me parece que es el de Sebastián Simonetti. Se debería, nadie sabe que es su que le cambiamos el nombre del medio. Falta muy poco para mi columna. Sí, falta absolutamente nada. De hecho, ¿sabes qué? Empieza tu columna. ¿Usted está listo, señor Darío? La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. ¡Hey! ¿Cómo pregunta? Volvió la columna. Moda, canciones y risas. ¿Verdad? Les voy a preguntar. ¡Ay, mira cómo está la platea hoy! Gracias. Hoy tengo zapatos lonte. Hola, hola. Che, no, voy a empezar diciendo esto. Nada de nada, no me arrepiento de nada. Ni el bien que me han hecho, ni del mal. Todo eso me da lo mismo. No. Nada de nada, no me arrepiento de nada. Está apagado, barrido, olvidado. Me da lo mismo el pasado. Con mis recuerdos yo prendí el fuego. Mis tristezas, mis placeres, ya no tengo necesidad de ellos. Barridos mis amores con sus temblores. Barridos para siempre. Vuelvo a partir de cero. No, nada. No me arrepiento de nada. Ni del bien que me han hecho, ni del mal. Todo eso me da lo mismo. No, nada. No me arrepiento de nada. Pues mi vida, pues mis alegrías, hoy comienzan contigo. Yo sé. Porque lees el papel que tengo en la mano. No. Es pero me es algo, lo tengo muy presente. Es de verdad, lindo. Me gusta muchísimo la canción. En serio, ¿quién yo soy es? Muy fan. Es Edith Piaf. Sí. Rien de Rien. Sí, no es linda, muy linda. Pero aparte, canción. Si vos decís nada de nada, yo no me arrepiento de nada. Nada. Oh, no me arrepiento canción, de nada. Esa canción, por favor. Nada. Esa canción para la mí. La han quemado, pero es maravilloso. Para mí es lo más infumable del universo. Es muy triste, ¿cómo? No, por favor, no, a mí me parece increíble. Bueno, pero lástima que la quemaron en absolutamente todas las publicidades. Pronunciar la R, aprendí a pronunciar la R con... Ay, sí, me habían dicho un truco, Maxi, que me mando un besito. Que me había hecho un truco para decir esa R y no me lo acuerdo cómo era. Eran con, dos... con esta, no la de acá. Bueno, que no sabes. Mezclar la G y la R. Maxi, no sé. G y la R. Vamos a escucharla entonces ahora. Que no le gusta al conductor, pero bueno, ya estamos acá. Yo mientras les cuento cosas de Edith Piaf, ¿saben por qué? Porque me puse a ver sobre las cantantes que sufrieron mucho. Porque, viste, un jueves, si ya el jueves, viste, la persona que conociste el sábado llega el jueves y no te contactó en toda la semana. Decís, carajo. El jueves es como el día del veredicto, ¿no? Yo creo que el viernes a la noche ya sí. El veredicto. Pero no, veredicto, si no te llamó, chau, a salir no, con tus pero amigas. Pero eso es... Para del sábado al jueves, viernes. Si no, apareció en toda la semana no, WhatsApp. No. Hola, ¿qué tal? Pero no puede aparecer el viernes. No, por eso, hoy no, ya no, fue. No, es que sí, es que el viernes ya es como flaco. Ya fue. Hiciste, ya hice, no, pero por lo menos es el maratón, es decir, pará, de... No, como que vos podés agarrar y decir, esto es When You're Smiling. Sí. Esto que estamos escuchando sí. de fondo. Pero vino que siempre hay sorpresas. Sí. Che, no, es, bueno, nada. No es Edith Piaf. Esta no, este es Billy. Que es Billy, de siempre. Billy. Ustedes ya saben que sí. mis compacts. Que tengo, ando. Yo uso doble casetera en casa, por eso pasan estas cosas. Bueno, no, decía que las chicas que dicen, oh, mira, ya jugué esa noche y no apareció y están deprimidas. Yo les voy a contar lo que les pasó a estas muchachas, que fueron cosas mucho más tremendas. Para que estén sí, un poco más contentas. Sí, sí, de por vean, ahí viene. Para que se... tiene mucho que ver con modas, canciones y risas. Sí, pero... el boludo ese que se apretaron en las canitas no vale. ¿Viste? Esa, no vale sí, la no vale pena, vida, déjalo. No. Después cuando. Nada. Bueno, Edith se llamaba Edith Giovanna. Muy lindo. Sí. Vamos a ver todo. No, pero es que la peli, la mom, está buenísima. Nació en 1915. El día que nació el padre, bueno, si vieron la peli, ya no tiene gracia. No, no, no, la vi. contá, hay gente que no la vio. Les cuento el final, se muere. Pero. Pero el día que nace el padre, se emborracha y justo abandona a la mujer. El día que nace esta pobre chica, espera un día. Yo, el día que nací. Como Mirta Legrand, empieza los cuentitos Mirta Legrand, que todo, sí. Yo también tengo que contar un cuentito mío. Me contó mi madre que mi padre se fue a emborracharse por ahí con mi tía. Y apareció después. ¿Con tu tía? Sí. Sí, que era una tremenda. Que sí. De ahí me llamo yo Caracas, ¿no? El día que yo nací también, mi abuelo tenía un escabio encima. Félix Buenaventura VI tenía un escabio, pero que no daba más. Bueno, este se fue nunca más para ir a acróbata. Así que se fue por ahí, con algún circo. La madre era cantante ambulante, o sea, de por la calle, por, sí. por los trenes, vendía cosas. Bueno, así que la mujer, bueno, me duele, este tarado no aparece, se va a la calle, la mamá de Edith Piaf, no llega, y la tira la criatura en la calle. O sea que ya empieza drama y tristeza la vida de Edith. Drama and bass, sí. Sí, drama and bass total. Condiciona muchísimo la suerte que va a tener ese... Nace en la farola, que está en el número 72 de la calle Belleville. Sí, mejor así que no la farola de Belgrano, que es carísimo. Es el lugar más pero caro. Pero las milanesas más grandes del mundo. Sí, tómatela. Bueno, nada, esta mujer, Annette, no tenía un mango para pagar, para poder criar a su pobre niña. Entonces le dice a la abuela, cuídame a la nena, me voy a cantar por ahí, voy a hacer unos mangos. Y la abuela, en vez de darle leche... Le da escabio. Le da... vino. Claro que sí. Es la auténtica mamadera de vino, que siempre claro. Hay algo, queríamos hacer un tema. Mamadera de vino, ya sí. Mira, ya naciste en la calle, te diste un cocazo, cuando después mamadera de vino hasta los 7, metele. En Francia se usa ¿qué mucho. ¿Qué querés? ¿Sí? ¿Se usa? Sí, no, se usa mucho también, digamos, en toda la zona del altiplano, agarrar el chupete, el sí. Baby está como con el mucha chapelotín. Energía. Sí. Chupete, basingui. Usted, el antropólogo mira, el antropólogo parece no que Félix nada. Está tocando el ukelele en este tema. Bueno, empieza a cantar como la ella, bueno, hace lo que puede, va a las calles, empieza a cantar, quiere imitar a la madre que canta muy bien. Se va de ellos, dijo, bueno, a los 14 años se independiza y se va a vivir a un hotelcito que hay por ahí, ¿no? Uh-huh. A los 17 ya empieza con los líos amorosos. Le fue muy, muy mal, así que, chicas, por ahí no te llamó hoy porque no era para vos. A los 17 se enamoró de un chico, de un cadete, de un pie de los... y tuvo una hija, que, Marcel... que habrá pasado por la pobre chica a los 2 años. Se está como comiéndose palabras, ¿no? Y partecitas de palabras, como el golpe que está... habla de una perra. Y entonces resulta que... El perro se vale de... No, pensé que era yo... Sí, se está comiendo sílabas, se come sílabas de golpe. Pensé que era yo con el sueño que estaba como agarrando menos. No, está como la edición de los Martín Fierro, ¿no? Así como... Ya no sé cómo captar su atención. Te hablo raro, se me dan bola. Nene... Salió el segundo con el tema. La verdad que vino todo entusiasmado. Vamos a contar la verdad. Vino todo entusiasmado con el tema y Félix encima le dijo, sí, ya lo sé. Y dijo, esta no le interesa a nadie. No, a mí no me interesa Edith Piaf. Esta canción no me gusta. Odio Rendelgan. Y le tiramos abajo la columna. No, basta. Vamos a empezar de vuelta. Yo me voy a este Bobby. Y yo le conté un dato que todavía no sabía. Pero ahora lo voy a contar cuando llegues a ese tema. Si no, seguimos con esto que... Nada, desgracias de Edith Piaf se llama hoy. La chiquita a los 2 años, ¿qué va a pasar? Pafa, te meningí. Se muere. Sí. Vamos a escuchar otro tema, pero esta vez sí de Edith Piaf, espero, qué sé yo. No. Lo buscamos, lo buscamos. No importa, lo buscamos. No, si no se te lo buscamos, lo buscamos, lo buscamos. Claro, estar ahí, tampoco. Por ahí no lo grabó. Por favor. Pero porque... yo le puse un 2-3-4. Estoy muy estresada con la mudanza, chicos. Lo no que pasa es que. ¿Cuándo se muda? El mañana, el viernes, el sábado. No, está bien, estuvo. No me importa. No me arrepiento de nada. Che. Esa es. Sí, bueno, sigo así rapidito. Esto va, se calma. Y con un boxeador francés de origen argelino, Marcel. Bueno, un boxeador argelino, bueno, debe estar muy fuerte, pero ¿qué le pasa? La faja. Se muere también. ¿Se muere Marcel? Sí, cuando va de París a Nueva York, él iba a encontrarse con ella y en el vuelo se muere. O sea que... Puta. Ay, bueno, ¿cómo no va a cantar y esto tan fabulosamente, pobrecita, con todo lo que sufrió? Bueno, ahí ya, chimpún, adicta a la morfina, y le haces la canción Himno al Amor, que vaya a saber en qué track está, ni te preocupes, ya va a aparecer, le hizo este tema al argelino que se le murió. ¿Himno al Amor se llama? Sí. Hubo una película llamada Edith y Marcel. ¿Ella? Ella, sí. Uh-huh. Que no compuso muchas más. Edith y Marcel hicieron una película sobre esta historia, ¿no? Sigue ella. Ah, mira, qué tristeza. Sí, es muy triste. Están deprimidos. Esto sigue. En el 52 levanta cabeza y dice, bueno, che, me voy a casar de nuevo. ¿Sí? ¿Con otro? ¿Tiene otro novio? Sí. Qué bueno. Un otro novio, sí, un cantante francés. Pero ya se casan en el 52, en el 56 ya se divorcian. Igualmente, lo bueno de este, lo nombro porque este matrimonio, lo bueno que hizo es que la ayudó a parar un poquito con la morfina. Ahí se separan de este francés, se enamora de nuevo de Georges Moussaki. Me parece un griego, ¿no? Moussaki, ella lo ayuda a cantar, viene todo perfecto, pero ¿qué pasa en el 58? Páfate, Moussaki se muere en un accidente. Es mufa eso. Ay, de nuevo la morfina, ¿qué va a ser? Pero ella tomaba morfina para olvidar, así. Cada vez que se le muere un novio, páfate, morfina. Sí, mirá. ¿Están tristes? Pero le dolía el alma y se toma morfina y le seguía doliendo el alma. No, no, el peor, ¿sabés qué? El bajón. Sí, pero no, pero si estás en la misma es una sensación placentera, digamos. Lo que estás haciendo es... ¿Vos estás diciendo? No, lo que estoy diciendo es que la droga en ese tipo de casos funciona por una cuestión de evasión. Vos no estás presente durante el dolor y cuando pasa tiempo, ya le das fuerte, entonces no podés dejar la droga. Ese es el tema, porque si la dejas te deja bajón. Pero la morfina no actúa más físicamente que... Sí, por sí, eso. Adormece. No. Por eso adormece. Sí, pero estás, pero hay está una sensación de. Okay. Sí, pero es una sensación placentera también. ¿Cómo sabe tanto de morfina? Porque tengo internet. Bien. Sí, porque sabe mucho de todo. Bueno, 59, en el 59 ya Edith no da más, está cantando. Se desploma en el escenario en Nueva York. Claro. Empezó con muchas cirugías, todo mal. Vuelve a París sin Moussaki, sin nadie. Pero lo bueno es que cuando llega, le presentan y le dan la canción, una de las canciones más lindas y más alegres, que es Milords. A ver si la que sigue es. Ojalá. Ojalá. Ojalá sea ella. Sí, vamos. Ahí está un poquito más arriba. Sí. Así que bueno, le levantaron ánimo aunque sea y un poco de más de dinero habrá ganado. Este, gritaba Carlos Perciavale con este tema, ¿no? Que se ponía loco, ¿no? Ay, muy de Perciavale. Muy Perciavale, qué divino. Bueno, esta es pobre mujer, a los 46 años de edad, enferma, adicta, pero se casa otra vez. ¿Viste cómo se casaban antes las mujeres, no? No pasa nada. Se casa con Teo Sarapo, de 26 años, un avivado, porque ya estaba... ¿Y ella cuánto tenía? Y ella tendría 47, 46. Bueno, nada, no, también por ahí se llamaba. Pero los 46 de todo lo que le pasó en la piscina, ¿no? Edith Piaf, ¿no? Brasil Alfano. Pero está saliendo con Edith Piaf, tiene el plus de que es Edith Piaf, ¿no? Si no, no es que... No, claro, por eso. No es que era una señora cualquiera, era Edith Piaf. Sí, eso te ayuda a tener levante, me imagino. Cantan ellos cantan unas canciones. ¿Sapo? ¿Cantaba? Cantan. No, cantan algunas canciones que no las voy a poner ahora. Ok. Bueno, 11 de octubre, Él se muere. El 63, no, la vez se muere. Está poniendo el árbol de la vida a la estrella, se queda el exocutado. Mezcla sandía con vino. Mezcla sandía con un biberón que había quedado de su infancia y se muere. No, fallece al final, a los 47, joven. Piso una banana que estaba así en el piso. ¡Blon! Va a recibir un premio. Chicos, no se rían de esta tristeza. Se muere de cáncer hepático. Y sí, pero bueno, escuchame una cosa. ¿Qué? Sigo con todo. Bueno, nada, ¿vieron la Bien Rosso en Bayón Cotillán? Me gustó mucho. Es buenísima esa película. Qué bien, qué bien. Ella está muy bien. Increíble, la peli es preciosa, realmente. Yo tenía una copia española y la verdad no la disfruté ni un poco. Me la dejó una chica con la que yo salía y me dijo, ¡mirátela! Salí muy poquito con esa chica, sí. Pero lo último que me dejó fue esa película. ¿En español? Sí, y un día viéndolo dije, bueno, la pongo. Y era horrible. ¡Ah! Oh, sería. Hoy no te gusta. No, pero. Sí. Tengo el mono. Sí. No se puede. No me arrepiento de nada. Bueno, muy bien. ¿Quién mandó una risa de chancho? Yo. Ay, bien. Sí, ¿quieres prolijo el aire hoy, viejo? No, pero yo vengo así un poquito. No, pero que yo, si no los hago reír un poco, estos me echan porque me parece que el tema no les interesó. Nos encanta. Bueno, seguimos. Por favor. De dramas. Esta no es tan drama, pero viene de París y siempre me gusta hablar de Coco Chanel. Sí. Además, mi hijita perreta Pú se llama Coco por ella. Está más viva. Esta se casó muchas veces también, pero siempre por interés. Y sí. Era bastante fulera, Coco Chanel. Y, pero el levante, la francesa sabe levantar. Sí, ¿no? ¿Tuvieron novias francesas? Sí, pero están muy locas. Bueno, a ver con qué tema nos sorprendemos. Se escucha como uno de Independiente. ¿No? Sí, porque esta canción me gusta, porque es la canción de Mirror de Cher. La versión de Cher, que es más o menos, pero me causó gracia que la cantes. ¿De qué? ¿Cher cantando? Cher. Le pone como otra onda. Bueno. Esto es otro tipo de drogas y de bebidas. Bueno, Chanel nació en 1883. Era muy pobre los padres. 1883, tan vieja, mirá. Sí, tan vieja. Hija del padre de Mendelo Ambulante, amas de casa, también los padres muy pobres, 10 años. La madre murió por tuberculosis y la dejaron en un orfanato. Qué horror. Sí, no sé si tienen presente bastante las ropas de Coco Chanel, que es todo blanco y negro. Uh-huh. Tiene que ver por toda la infancia que tuvo ella en el orfanato y cómo se vestían las monjas que la cuidaban. Sí. Ah, claro. Y por eso casi siempre ella nunca diseñó nada de color, porque vivió muchos tiempos ahí. El Sagrado Corazón de María se llamaba. Interesante. Siempre fue muy depresiva esta mujer, muy depresiva. Dijo, durante mi infancia solo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque en el fondo ya estaba muerta. Solo el orgullo me salvó. Parece que era insoportablemente orgullosa y agrandada e insoportable. Era como una Mirtita Legrand. Bueno, Chanel, pero para. Con talento, ¿no? Aclaré. No, yo realmente... Sí, sí. Posteé hoy en Facebook el último desfile, no, que no es de ella, ¿no? Pero es de su casa, la Maison Chanel, es impresionante. Es impresionante los shows que hacen en París para presentar las colecciones. Esta vez lo hicieron como en un castillo en derrumbado. Ah, mirá, y es increíble, es increíble. Miren, después lo subimos de nuevo. Bueno, ¿qué hago? Dice, yo para ganar plata. No empezó de una con la ropa, sino que se hizo cantante de cabaret. Ah, no sabíamos eso, mirá. Sí, ahí ya empezó a afilar el ojo de me conviene hablar con este, me conviene hablar con el otro. Super piola. Entonces, ¿sabe poco de dónde viene? Puede ser de porque cantaba una canción Je suis Coco, muy famosa, sí. Que después sí, por ahí está en el disco este que traje, pero otras puede ser por coquette, que es mantenida. Coqueta. Ah, mantenida. Es una coquette. Bueno. Y seguimos, total. Por favor. Seguimos con Chanel, Sí. Ay, qué triste, todos nos sufren. Sí. El aristócrata Etienne Balsan fue la el primero que se enamoró, le puso la Tarasquín y ella lo primero que puso fue un negocio de sombreros, que le fue muy, muy, muy bien, eran sombreros divinos y eran como muy elegantes, porque siempre en esa época se usaba el exceso como de moda. Y ella empezó a sacar cada vez más elementos de la ropa y eso fue, a principio se veía como pobre, porque es lo que veía ella, ¿no? Uh-huh. Y de a poco se dieron cuenta que era mucho más elegante. Entonces ahí cayó el éxito de ella, ¿no? De empezar a poner menos cosas donde todos tenía demasiada. Uh-huh. Bueno, se enamora con este hombre, que es un playboy, jugador de polo, y este le empieza a presentar a mujeres cada vez más importantes. Ella se enamoró de este, pero el polista se casó con otra de mucho dinero. Sí. Esta quedó como amante, una furia tendría. Ay, y encima te siendo orgullosa. Claro. También Pafa Tecapel en el 19 se muere en un accidente automovilístico, no creo que lo haya llorado mucho. Después ella siguió como con su Maison Chanel, cada vez con personas con más dinero, se relacionaba con hombres de mucha alcurnia. En el 27 se hizo construir una villa que se llamaba La Pausa, en español, uh-huh, en la Ribera Francesa, sí, con el duque de Westminster. Westminster Abbey, el coso de... Sí, ese. Bueno, así que también andaba con este duque. Uh-huh. Solo duró el romance, esto es como un chimerío de ella, solo duró el tiempo suficiente para que le compre esta finca y después lo deja. Lo despacho. ¿Lo deja por quién? Por un diseñador y decorador, mirá que vivo, ahora que ya tengo la casa, ahora me caso, me hago el amante del decorador vasco Paul Iribe, que es increíble, las cosas que hace Art Deco, lo pueden también googlear, es increíble. Diseñador y decorador que... De Art Deco, ya que estaba con la casa, ahora te consigue el novio. No quiero ir a un lugar común, pero... Capaz que... Me parece que el muchacho era... estaba con ella de una manera... ¿Carnal? Sí. Y viste, no se sabe. Hay cada pareja para todo, ella tampoco era muy femenina, te digo. Ah, claro, bueno. Así que yo creo que podía ser todo. Igual, jugando el tenis en la pausa, ¡pam!, se muere de un infarto el decorador. No, yo creo que se tendría que empezar a casar ya con gente que tenga funerarias. Por favor. Bueno, sigue, es tremenda. Cuando viene la ocupación alemana, todos, viste, como, bueno, ya nadie tenía el negocio próspero. Y dije, bueno, yo acá me tengo que enganchar a alguien porque tengo que seguir luchando para que mi mesón triunfe. Se va a vivir al Hotel Ritz, que durante muchísimos años vivió ahí, y se rumoreó un romance con un jefe de inteligencia nazi. Ah, mirá qué bien. Mirá qué tremendo. El barón Gunther von Dinklage, fue la que la protegió todo ese tiempo. Mirá qué viva. Mirá que viva. Uno con... Sí, talentosa, pero... Sí, ¿cómo pronuncia bien el alemán esta noche? Ya. Gunther von Dinklage. Ay, bueno. Sí. ¿Tengo tiempo? No, lo seguimos otro día. Sí, no. ¿Hay otro temita? A ver, por un temita. A ver qué temita y nos va. RTL. Les Fabuleux Destinés. Ah, esto. Escuchen. Destinés. Esta es una publicidad de Chanel que se hizo hace poco. Que una pavada, la vi. Es una... la actriz está... ¿Cómo se llama? Keira Knightley. Sí. Soy como la reportera de Canal 13 que hace los espectáculos que no sabe nombrar los actores que googlea. Sí, sí. O cualquier persona de España. ¿Cómo se llama esa mujer? Keira Knightley. La de... Knightley. No, pero yo digo la gorda. Ah, ¿la de Telefe, Virginia Lago? No. La que hace... Ah, Catarina Drugli. Catarina Drugli. Catarina Drugli, que dice... Sí, Klein Keira Kligling. Bueno, es una actriz que muy mona, que hace la publicidad esta de Chanel con un actor argentino, Alberto Amán, que está muy lindo. Sí, el de Zelda 200... Ese, viste que es buen mozo, pero tampoco es modelo. Es sexy. Sí, bueno, sí. La publicidad es una tontera. Va ella, muy famosa, llega a una casa que le haga una sesión de fotos... Y se hace la linda, cada vez la más histérica. Ah, escuchen cómo cantaba Coco en el cabaret. Un nom et un prénom. ¿Vieron esa cancioncita? Bueno, es así, la columna, va y viene, va y viene. Y lo prohibieron, ¿por qué? Porque la chica como que todo el tiempo lo quiere seducir, ya como el fotógrafo medio que se excita, saca todos los ayudantes. Es la publicidad que dura 3 minutos. Y se acerca, ella muestra el hombrito, él cuando se va, no sé, a jugar, porque como que la desaparece. Y cuando cuando vuelve ella se va en una moto y lo deja así como excitado y solo. Esa es la pavada. Y la gente, cuando lo pasaron la publicidad, como la pasaron justo cuando estaban dando una película infantil, la Era del Hielo 2, todos los televidentes se quejaron y la dejaron de pasar. Qué tontería, ¿no? Bueno, a eso venía. Bueno, y también le vamos a dar un aplauso a Esther Goris, que es nuestra, que hizo Coco Chanel acá en la Argentina. Ay, me fue a ver al Bululú, gracias. Ay, de veras. Sí, me felicito mucho. Qué amor. Hermoso. Qué bueno. Bueno, ¿algo más para agregar ahora antes de que... sí, bueno, que no, nada, que nada, que miren la película que de Otrito Tuque, está muy bien. El patrón me dice. Le deseamos una muy feliz mudanza y que con la idea renovada el jueves. Vale, ese trauche, esto que fue. Muchas gracias. Moda, están canciones. Bienvenidos a ayudar. Por favor, moda, canciones y risas. Marcelo, ¿no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque aparte hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1.500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Nakabob. Come bien al mejor precio. De espacio publicitario. Uno, dos, uno, parece una hora, dos, pero son uno, dos. De uno, cero a dos, dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Eso es Love Me Like You de los Magic Numbers. Temazo. The ones I love. Oh, baby, you can turn it around. She don't love me like you. She don't. I'm a bad, bad, bad, I'm the one. gone by. I only want to find a way to make it hard for you. All those years gone by, I only want to find a way. Con helado fue la consigna de hoy. Maravillosa. ¿Participó alguno más? Ale Quiroga ha dicho amarenacentismo. No sé por qué. Ármese una cuenta falsa y sí, gánese el kilo de helado. Quiroga, deja de participar. Pobre, se aburre. Usa el Facebook. El Facebook está muerto. Nadie lo usa. Y Carolyn Turias ha dicho jeroglifocos. ¿Qué? Jeroglifocos. No sé si se apuró a escribir o yo estoy leyendo mal. Ay, a la 1:58 de la mañana se puede errar. Sí. Qué lindo. Mira. Para las personas que se queden despiertas, les aviso que en TV Pública Digital están pasando una película de Buster Keaton. Pero es de las que habla. Ah, no, entonces no la vean. No, no la vean. Sigan escuchando el programa. Las que habla ya, todo mal. No, lo bueno es que las otras las pueden poner y escuchar el programa a la vez. Ah, sí, es verdad. Claro. No, y aparte de que las otras son buenas y acá se le fue todo de las manos. Le fue como el ojete cuando empezó con eso. Tenemos que resolver tenemos que sortear un kilo de helado de Cadores. Tenemos bien acá todos los papelitos. Vale. Así que nada. Vamos a ver. Hoy el ganador o la ganadora por un kilo de helado de Cadores por los próximos 15 días es Kaiser Sose. Muy bien, que Kaiser es, Sose. Arroba Brenzi. Y es una persona, no es que es un personaje de Kevin Spacey. Arroba Brenzi, mandanos tu nombre y tu número de documento por mensaje directo. No sé si ya te seguimos, pero si no te seguimos, no sé. Tendríamos que estar en eso. Ya te mandamos un mensaje directo para que nos des tus datos. Nosotros se lo pasamos a la heladería y a partir de ahí tenés 15 días para retirarlo ahí en Corrientes 1695, heladería Cador. Así termina esta semana de La Hora Doble. Le agradecemos mucho a Pablo Masi, que estuvo desempeñándose en la columna de antropología. A ustedes. Y ahora faltará durante un mes y pico. Y después ya volverá con nosotros. Lo mismo a Vanessa Strauss, que le deseamos una muy feliz mudanza. Ay, gracias. Si ve que no llegamos con Félix a la mañana del sábado, arranque. Ustedes arranquen y después. 9. Sí, dale. Solo por ahí 9:15, 9:20, estamos ahí. Ale Quiroga estuvo en la producción, como siempre. Darío Góngora, como siempre. Siempre en la operación técnica, mi nombre es Federico Simonetti y estuve junto a Félix Buenaventura haciendo este programa que se llama La Hora Doble y que vuelve el lunes a las 12 de la noche por Radio Splendid. Muchas noches, buenas gracias. Mama, Buenos Aires, República Argentina.